bonita, y eso es lo que caracteriza a la gente en mi pueblo. Soy un hombre sincero y tú eres tan distinta. Soy un hombre sincero y tú eres tan distinta. Decidamos de una vez dejarnos ya de querer, así ninguno es feliz. Sacrificarnos así no lo debemos hacer. Algún día yo encuentro el camino que tanto he buscado, y tú también tendrás que encontrarlo. Esta vez nos equivocamos. Algún día yo encuentro el cariño que tanto he buscado, y tú también tendrás que encontrarlo. Esta vez nos equivocamos. Debemos hacer.